tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. De a poquito, muy buenas tardes. De a poquito, despacito, vamos abriendo esta canasta para olisquear, para asomarnos, para curiosear, a ver qué es lo que tiene para compartirnos. Canasta Básica, esta comunicación de cercanía que hacemos desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Vamos en vivo todos los jueves a las 3 de la tarde. Lo aclaro, parezco una loca mala que hablo y me aclaro en qué día soy, quién soy, dónde estoy, qué hora es y todo eso, porque nos retransmitimos en vivo este programa a través del aire de nuestras radios hermanas y compañeras. La producción, como dije, es de Cooperativa Aviaraba y también de Radio Roja. Salimos en vivo por la Radio Roja en Huerta Grande, por Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, en Villa Yardino a través del aire de La Minga, también ahora en vivo, jueves 11 de septiembre, feliz día para las y los maestros de este país, 15:08 de la tarde. Los que siguen y saludamos, Villa Carlos Paz, Radio Villanos, Radio Garabato en San Marcos Sierras, la radio municipal de San Esteban, también en vivo. Más tarde, tipo, buena, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, ese saludo va para la audiencia de la Panamericana, que a las 21 horas comienza a escucharnos ahí en Huerta Grande los mismos jueves. A las 5 de la tarde, Radio Curva desde Sal, si puedes, también para la oreja a este programa. Y también los sábados a las 12 del mediodía. Sale dos veces por partida doble en Sal, si puedes. La mejor, siempre el saludo así, el aplauso va para los compañeros de Radio Inédita que en Cosquín ponen este programa los domingos a las 12 del mediodía. A esa hora que decís, bueno, ya voy por el tercer termo de mate, voy a ver qué almorzamos y a qué nos dedicamos hoy. Bueno, en este momento los compañeros de Radio Inédita y sus audiencias están escuchando, parando la oreja para ver qué es lo que trae este programa, este espacio de la economía viva, regional y solidaria que compartimos así con tanta audiencia, con tanta gente, desde aquí, desde Capilla del Monte, con la línea de oyentes y de producción también disponible, 3548-570-333, para comunicarse con nosotros en cualquiera de todos estos horarios que dije, no hay problema. Dicen, che, este mensaje es para Canasta Básica y aunque sea una semana después, te juro que lo leemos. Y vamos a comenzar con el primer informe del día de hoy porque hay feriazo en Villa Yardino, así que ya pasamos a compartir estos detalles para que vayas tomando nota, para que vayas involucrándote en la agenda que se viene. Hola a todos, ¿cómo va? Por aquí Verónica Soto de Villa Yardino. Queríamos ahí compartirles la invitación a lo que va a ser el feriazo, a esta feria que venimos organizando con el Encuentro de Economía Social y Solidaria, que en esta oportunidad y en el marco del Día de la Agricultura, tan importante para nosotros, en la calle Avenida San Martín, 471 de Villa Yardino, a compartir producciones, a compartir conocimientos, a intercambiar ideas y pensamientos, un espacio de encuentro donde productores, artesanes, nos encontramos para seguirnos repensando, pensándonos en este corredor, del corredor Punilla, y celebrar el Día de la Agricultura. Va a haber comida rica, cabrito, hay unos pollos asados, musiquita, y un espacio ahí de intercambio también. Así que bueno, les esperamos este próximo sábado de 10 a 16 horas. Convoca desde el Mercado de Saberes y Sabores junto a el Encuentro de la Economía Social y Solidaria. Saludos. La moneda fugaz ha sido diseñada para complementar las monedas de curso legal en una feria. La moneda fugaz revoluciona la convivencia de las feriantes en el espacio de la feria convencional, en donde cada una arma su puesto y con la mirada al frente espera que llegue al bendito comprador, la clienta adinerada, el turista pasajero. El billete recibido queda bien guardado junto a los documentos de identidad. La moneda fugaz, en cambio, solo circula entre feriantes que miran al costado y valoran el trabajo de las vecinas. Ayuda a conformar una identidad colectiva. Cada compra entre feriantes multiplica el movimiento económico de la feria. Es una revolución de la esperanza. Ya no dependemos solamente del turista eventual para el sostenimiento familiar. Comenzamos la feria normalmente con el paño de cada feriante y luego de algunas horas, cuando empieza a mermar la afluencia de turistas, de clientes, de vecinas, entonces activamos la moneda fugaz para intercambiar entre feriantes. Se llama moneda fugaz porque dura lo que dura la feria. Cada feriante inicia con cero y termina con cero. Y ahí se cumple el objetivo, que los productos y servicios ofrecidos en la feria circulen en la comunidad. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Así entonces, largamos ya el contenido, los mensajes, las ideas para compartirles en esta canasta básica del día de hoy. Está ya en el estudio mi compañero El Quilla, que también es el productor de este programa. Bueno, para compartir y empezar a poner en común qué es lo que estamos anticipando de información. Sí, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías para la gente que esté ahí o buenas noches. Buen domingo. Que estés escuchando alguna vez, puede ser también un buen domingo. No, escuchábamos recién, queríamos compartir un poco la información, la invitación que nos hacen desde Villa Yardino. Y como bien decía Verónica en la invitación, también se está convocando a nivel regional a participar de la feria, a sumarse a la feria que hacen el mercado de saberes y sabores de Yardino. Uh-huh. Y invitamos, porque también estamos participando desde otros lugares, a la experiencia de la moneda fugaz que nos invitaba Marcelo Caldano recién, después de Vero, estaba el audio de él, que compartía la idea de la moneda fugaz. Entonces la idea es, al principio empieza la feria como cualquier feria, y en un momento que se afloja un poco el asunto de las visitas, las personitas que participan de la misma feria se intercambian entre ellas, y una idea de Marcelo interesante es, vos vas con un bolso lleno y te vas a tu casa con otro bolso lleno con cosas de la gente que participa en la feria. Vendiste un rato y después intercambiaste con la gente que participa, y es una experiencia interesante para probar. Yo celebro y admiro de Marcelo Caldano una capacidad muy creativa que tiene para explicar una y otra vez cómo funciona la moneda fugaz, y en cada una de esas explicaciones regalarnos siempre alguna postalcita, alguna estampita como la idea de guardar el dinero de lo que cobrás junto al documento de identidad. Lo dejo ahí como un poquito así, sin cortina, para que te la figures. Mira, a mí me parece que sería importante en este momento avisarle a la audiencia que estamos con visitas. Con gente, sí, en el piso. Estamos con presencias aquí y bueno, se puede autopresentar. Por supuesto. Hola. A ver cómo se autopercibe. ¿Con quién estamos? ¿Cómo te presentamos? Hola, ¿cómo están? Amigas, amigos, amigues de acá de la radio y de los oyentes de Viarba. Y por ahí algunos me están reconociendo la voz o no. Yo creo que sí. Una voz ya bastante conocida. Podemos mantenerte en incógnito si querés por un ratito. Bueno, más. Pero quiero dar una opinión porque me parece que es interesante la experiencia de Marcelo Caldano, que ya tiene algunas monedas creadas y con trueque. Creo que es muy, muy importante el aporte que puede hacer a partir de la experiencia que tiene, que es muchísima en el tema, ¿no? Y siempre siempre tiene otra miradita ahí, ¿no? Y eso creo que es lo bueno de su, también de su aporte, ¿no? Así que bueno, qué bueno que pueda estar también en esa propuesta ahí de Jardino, ¿no? Sí, sí, sí. 57333, entonces, para que escriban ahora mismo y a ver quién adivina quién es el invitado del programa del día de hoy. Y vamos a escuchar en este momento una invitación que nos hacen para un taller de producción de bocashi. Y no voy a ahondar, vamos a dejar que Marcos nos cuente. ¿Explican qué es? Sí, nos lo cuenta Marcos. Vamos. Suena como a mousse de algo que se puede. Mousse de bocashi, totalmente. Delicioso. Sí. Y vamos a estar haciendo este miércoles 17 de septiembre a las 10 horas acá en la sede vecinal de Barrio Águila Blanca. Es la preparación de un bocashi. ¿Qué es un bokashi? Sería un compost de fermentación rápida. ¿Por qué de fermentación rápida? Porque un compost que tarda entre 6 meses y un año en fermentar, nosotros lo vamos a tener listo en 15 a 21 días. Y aparte de todo eso, es un abono mucho más completo por todo lo que lleva. Carbón, ceniza, guanos, hojas. Se hace un proceso de fermentación y con este abono lo que nosotros podemos obtener es el regeneramiento del suelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo erosionado, poniéndole en proporciones del 30% aproximadamente, el 30, el 40%, lo que hacemos es regenerar el suelo. Y el suelo se regenera de tres maneras: de forma física, que es oxigenándolo, que el suelo se suelte, que no quede compactado; de forma química, aportándole minerales y nutrientes como con la ceniza y los guanos que lleva el bokashi; y de forma biológica, porque el suelo tiene una microbiología, ¿no? Y muchas veces por la aplicación de fungicidas, de los pesticidas, se termina muriendo, y también por la erosión de los suelos, por la aplicación de los químicos, que son sales, básicamente con diferentes químicos, bueno, eso produce un proceso de desertificación y de desalinización de los suelos también. Con el bokashi regeneraríamos el suelo en cualquier nivel. Y aparte, los microorganismos también son capaces de procesar los residuos tóxicos que dejan los pesticidas, lo procesan y lo transforman. Porque si no, ¿qué pasa con estos pesticidas? Lo que empieza a pasar es que las moléculas que dejan, los residuos que dejan, se transforman en otras moléculas más que también son tóxicas y venenosas, y así nunca se terminan de ir del suelo. Bueno, estos microorganismos que tiene el bokashi, que es por el mismo proceso de fermentación que se produce, procesan todos estos tóxicos y los liberan del suelo. Y lo que vamos más que nada a proponer es que sea práctico-teórico. Si bien lo teórico abarca el proceso de cómo hacerlo, no vamos a estar tanto redundando en lo técnico, sino más bien en cómo aplicarlo, cómo preparar el bokashi, cosa que la persona se lleve un conocimiento práctico. Después, a la hora de prepararlo, no le resulta tan difícil, tan engorroso por los conocimientos técnicos, ¿no? Que la gente se lleve el conocimiento real, práctico. Y el taller se va a dar por contribución voluntaria, no excluyente. Si alguien no tiene un mango, puede venir igual, eso no hay ningún problema. Lo importante es que se lleven el conocimiento. Y esto encima va a estar en el marco de la compra del Centro Comunitario Umbral hacia el Buen Vivir. Apuntamos a que se difunda también la compra que queremos hacer de un espacio comunitario donde se van a hacer una escuela de agroecología, diferentes actividades. Así que bueno, difundir un poco eso. Algo importante también es que cada uno se traiga su mate, y si quiere algo como para compartir, es bienvenido. Algo como para desayunar. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. ¿Quién será quien está por acá? Este estudio ya es un desorden, quiero decirles. Hay de todo. Aguante el caos. Está toda la mesa pegajosa. Mirá los tachos que dejaron ahí. No sí, entiendo. Bueno. Recién las me asomé al pasillo. Tuve que esquivar, ¿viste? Sí. Aguijones por todos lados. Una cosa de loco, no sé. Por suerte. No sé. Muy por defensivas suerte. Las abejitas. Abundancia se llama. Abundancia se llama. La naturaleza se acerca al estudio. Bueno, yo quiero saber qué pasa con las abejas, además, en relación a cómo se defienden las abejas en estos tiempos, ¿no? Si las abejas votaran, ¿a quién votarían? Pobre. Las abejas pudieran elegir en qué sistema político vivir, ¿qué elegirían? Porque tienen reinas. Claro, así que no sé. Es muy interesante eso. Es interesante lo que estás diciendo. Porque siempre digo que es una monarquía porque hay una sola reina, pero la decisión la toma la obrera. Ay, es va. Casi una cosa, ¿viste? No la podemos ver en la realidad esta, ¿no es cierto? Es como está bastante difícil, menos en Argentina, ¿no? Bueno, definitivamente meterse en el mundo de las abejas, en el aspecto que sea, también nos permite pensar y repensar un montón de cosas. Me parece que de la mano del técnico apícola Rodolfo Zabaleta, integrante de la cooperativa Los Algarrobos, no podríamos tener una mejor puerta de entrada, o podríamos, quizás sí, pero en todo caso, decinos vos, Rodolfo, ¿qué más podemos pensar? Sin duda. Bienvenido. Bueno, gracias a usted, como siempre, por el espacio, Quilla, también, por la invitación. Y bueno, en realidad, siempre que hablamos de apicultura, lo primero que tenemos pensado es la abeja, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de apicultura, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, cuando uno empieza a darse cuenta que la función fundamental de la abeja es la polinización, y que el 70 al 80% de los alimentos que consumimos diariamente vienen de polinización, entonces ahí realmente podemos ver el impacto enorme que tiene la abeja a nivel, ¿no es cierto?, de lo diario. Aunque por ahí hay gente, como decís vos, no las veamos por ahí, están dando vuelta y están haciendo su trabajo independientemente de lo que nosotros hagamos, ¿no? En esta época además se las escucha como nunca. Sí, justamente ahora, se larga la temporada ahora. Los zumbidos, recién decíamos, hay zumbidos en todos lados, no solamente acá en el estudio, sino afuera, y sobre todo cuando es un día así de calor como ahora, si bien todavía está, las noches están frías, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ya a esta hora con estos calores, sobre todo con la humedad también que hay, venimos una temporada bastante atípica. Generalmente junio, julio no llueve, este año ha llovido y está faltando un poquito de continuidad de calor, ¿no? Creo porque vemos ahí algunos aromitos cuando pegamos un par de vueltas acá a los alrededores de Capilla, ya vemos en las zonas bajas algunos aromitos, un poco más arriba todavía le falta florecer, pero bueno, esos son el primer aporte que tiene la abeja a nivel de polen que necesita para empezar a despegar la colmena, como quien dice, empezar a desarrollarla a nivel de cría, a nivel de postura de reina. Así que recién arrancamos, y este año por suerte arrancamos con buenas expectativas a partir de la humedad que hay, ¿no es cierto? Cosa que otros años anteriores la hemos sufrido, y bueno, ustedes recordarán que nos agarró diciembre y recién ahí empezó la lluvia. Sí. Así que en ese sentido venimos con buenas expectativas, vamos a ver qué nos depara. Bueno, en términos entonces de la productividad de la abeja, ahora volviendo a esto de la importancia de la abeja como bicho polinizador, y decir, bueno, en definitiva todo el monte termina dependiendo de la abeja. Hay otros bichos que también son súper importantes, y de hecho nuestro querido Manuel Lagleyce siempre hablaba de la importancia que tiene el nivel de inteligencia que manejan las plantas para lograr que los bichos se comporten como ellas les piden. Sí, esa, ¿no?, es la función de todos los polinizadores. O sea, nosotros hablamos de la abeja porque es el insecto. Primero hay como más de 20.000 especies de abejas, para que tengamos una idea. Sí. O sea, claro. Avispas y demás polinizadores, murciélagos, o sea, hay pájaros, o sea, la variedad de polinizadores es enorme, ¿no es cierto? Nos estamos focalizando por ahí en la abeja porque es el insecto biológicamente mejor preparado para poder hacer la tarea de polinización. Pero en un medio natural, como es el entorno que tenemos de monte nativo nosotros, es fundamental para la biodiversidad. O sea, es importante a nivel de los sistemas productivos intensivos, pero también fundamental a la hora de mantener biodiversidad en los espacios como el nuestro, de monte nativo. Y sobre todo, hace mucho tiempo que vinimos un poco corriéndonos de lo que se llama la apicultura tradicional para incursionar en una apicultura regenerativa, que fundamentalmente apunta a tener en cuenta el insecto, a cuidar al insecto, ¿no? Y salirnos por ahí no de una explotación tan intensiva, sino empezar a cuidar y revalorizar la función que tiene ese insecto abeja en los ecosistemas, ¿no? Y ese es un tema en el cual estamos trabajando bastante, porque ahí hay que desconstruir un montón de cosas que hemos venido haciendo mal, me incluyo porque hago apicultura desde los 15 años, y la verdad que es volver a desaprender algunas cosas que nos han enseñado y nos han puesto, ¿no es cierto?, como dogmas, y en realidad hay que empezar a cambiarlos, ¿no? ¿Por qué decís que la abeja es el bicho mejor preparado para la polinización? Porque en realidad, biológicamente, es un insecto que ya en sus patitas contiene celdas para poder sus pelitos atraer el polen, y en esa anatomía que tiene, le permite hacer la polinización tanto dentro de una flor de la misma especie como las polinizaciones cruzadas entre diferentes especies, ¿no es cierto? Porque se produce una simbiosis entre la flor y el insecto abeja. Es decir, esto que decía antes, lo que se llama la recompensa. El monte ofrece una floración, la flor ofrece una recompensa, que es el néctar y el polen, que la abeja utiliza como sustento, tanto energético como nutricional, para su existencia. Pero de alguna manera, para poder atraer ese polen, la flor desarrolla colores, olores, formas, ¿no?, que son las que atraen a los polinizadores, ¿no? En este caso, a la abeja. Sin entrar en detalle de la anatomía, la función que hace la abeja permanentemente en su vuelo y en su corta vida durante la temporada es enorme, porque está permanentemente en esa tarea de polinizar en búsqueda de la recompensa, que sería el néctar y el polen, ¿no? Y por supuesto podríamos agregarle eso al propóleo, que todos sabemos como función bactericida dentro de una colmena, ¿no? Cada uno de esos productos en sí tiene un valor enorme, ¿no es cierto?, desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, ¿y cómo es? ¿Nos explicas un poco qué es la famosa apicultura regenerativa? Estaba pensando lo mismo, que recién nombraste regenerativa y lo dimos por obvia, ¿no? Claro, todos nos figuramos, tipo, claro, debe ser. Hace muy poco, Rodo, que fue el encuentro en Córdoba, del encuentro de apicultura, escuchábamos a un apicultor chileno, que hablaba de regenerativa, de apicultura regenerativa, y hablaba de que la visión, por ejemplo, era que toda la colmena es una entidad, tienes un ente vivo, digamos, ¿no? Como un concepto distinto, digamos. Sí, en realidad, o sea, primero la apicultura regenerativa se inscribe en un marco que sería la agricultura regenerativa. Agricultura que en Argentina recién están empezando a asomarse a explotaciones de ese tipo, pero que ya en Europa hay una vuelta a lo natural, sobre todo a regenerar el suelo como espacio fundamental donde se genera toda la floración que la abeja utiliza, ¿no? Entonces es fundamental y el cuidado de esto que decías vos, Quilla, de entender que la colmena es el animal. Y la abeja, tanto la obrera como los zánganos, como la reina, son partes integrantes de ese animal que es la colmena, ¿no es cierto? Y entender como una unidad, o sea, es una visión, llamémosle holística, o como un holograma, en definitiva, ¿no? Y ese está conectado con todo su medio ambiente, ¿no? Hay una, como decía antes, un intercambio permanente entre el espacio, y ese espacio exterior es el que determina el desarrollo de esa colmena. O sea que hay una simbiosis permanente entre el entorno. Cuanto mejor cuidado esté ese entorno, cuanto menos contaminación tenga, ¿no es cierto?, mejor va a ser la calidad y el proceso de desarrollo de esa colmena, en estado cada vez más natural, y por lo tanto la producción de esa colmena va a ser siempre mucho más natural. Es decir, nos va a ofrecer un producto de mucha más calidad y sobre todo de mucho más contenido a nivel alimenticio, ¿no es cierto? Que lo podemos vincular de ahí con soberanía alimentaria, con un montón de otras cosas, ¿no? Pero es un poco volver a revalorizar, ¿no es cierto?, la función fundamental de la abeja como insecto polinizador, ¿no? Vos decías recién, Rodolfo, que aprendiste sobre la apicultura regenerativa, que antes también hacías apicultura tradicional. Perdón, estoy aprendiendo. Esto es algo nuevo en Argentina. Claro. Lo que vos decías del tercer encuentro Quilla, que se hizo en Córdoba, interesante porque fue un encuentro a nivel nacional. ¿Participaste de Rodolfo? Sí, estuve, porque yo estoy en el Consejo Apícola, y el Consejo Apícola es uno de los organismos que organizó el encuentro después de hace rato de venir batallando, viste cómo son los organismos públicos, hay veces que depende quién esté ahí a cargo, te da posibilidad o no. Este año se dio la posibilidad de que se le abriera la posibilidad a la apicultura y que se escucharan algunas de las cosas que veníamos pidiendo, ¿no? Y bueno, y se dio la posibilidad de hacer este encuentro a nivel federal, donde participó todo el país, ¿no es cierto? Y donde lo interesante de esto es que se abrió la posibilidad de que estuviera Manuel, ¿no es cierto?, el chileno este que decís vos, ¿no es cierto?, que nosotros lo hemos traído desde la cooperativa, hizo una capacitación acá en la zona, ¿no es cierto?, porque hace rato que venimos trabajando con él, ¿no es cierto?, y en esto que decíamos, una mirada desde otro lugar, ¿no?, desde otra postura, ¿no? Sobre todo volviendo a conectarlo con los ciclos naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿hay alguna práctica o alguna herramienta de apicultura tradicional que ya hayas erradicado, que no uses más, que nos puedas dar de mirada concreta? Es tipo, esto no. Mira, lo hagas. Una de las que nosotros se utiliza mucho es el tema de los incentivos artificiales, lo que se llama jarabe. O sea, cualquier apicultor de la apicultura tradicional te dice, bueno, alimentemos con jarabe, ¿no es cierto? El jarabe, todos sabemos que es, ¿no es cierto?, azúcar y agua, ¿no es cierto?, como todos lo conocemos. Un poco nosotros desde ese lugar directamente hemos erradicado lo que es, lo utilizamos como una emergencia ante la falta de miel. La miel es el alimento natural de la abeja, por lo tanto, no tenemos lo mismo que el polen a nivel proteico, ¿no? Entonces, démosle el alimento natural que la abeja ella misma recolecta, ¿no? Tanto el néctar para su movimiento energético, para lo que sería como alimento energético para moverse, y el polen como alimento proteico para poder formar todas las larvas y poder formarse ese insecto, ¿no? Entonces, la idea es trabajar solamente, y lo mismo pasa con el propóleo, ¿no? Que es un bactericida, todos sabemos, muy fuerte, que permite conservar una colmena sin enfermedades, ¿no es cierto? Y bueno, volver a revalorizar la función de ellos y sobre todo no introducir químicos de ningún tipo, no sé, si bien ya lo veníamos haciendo, ¿no es cierto? Y no forzar los procesos. Es decir, la colmena tiene un proceso natural de evolución durante la temporada que está condicionada por el medio ambiente. Y eso es un poco para nosotros el patrón a seguir, ¿no? Y no significa esto, por lo tanto, descartar todas aquellas cosas que hacen a apurar, como quien dice, o hacer que sea. Es decir, dejar un poco de lado lo que es la visión netamente productiva, ¿no es cierto? Y entender las otras funciones que la abeja tiene dentro de los ecosistemas, ¿no? Estamos conversando con Rodolfo Zabaleta, técnico apícola, integrante de la cooperativa Los Algarrobos. Vamos a escuchar a Las Chinas del Monte, algo de música, una pausita. Lo de Las Chinas del Monte era para poder también aprovechar y seguir llamando a las abejas. Mientras tanto limpiamos un poco la mesa porque es un pegote y enseguida volvemos con más preguntas. Queremos saber qué más se puede hacer desde la organización humana para poder botar a las abejas. De la tierra que nos pide. como un imán me voy de frente al viento norte, nubes de pájaros que da y sentir envuelta en lanas el sol de la media mañana, iluminando al invierno que es andar sin sueño, para sentir en su calor la labor pequeña de la tierra. Y cantaré, cantaré hasta con las manos en busca de tu arcilla, y en busca de tu arcilla serán los cimientos de piedra y de barro. Voy a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar. Es el grito de la tierra, es el grito de la tierra, es el grito de la tierra, es el grito de la tierra. Que nos viene a encontrar, nos viene a juntar, nos viene a alertar, a contar. Desde hace muchas lunas solo vienes a buscar el árbol sagrado, el yuyo bajo y hasta el agua ancestral. Yo quiero saber a dónde llevas, dónde va mi sabia que sabe curar. Yo quiero saber a dónde llevas, dónde va mi sabia que sabe. Monte Reggae con Las Chinas del Monte y El Grito de la Tierra. Estamos conversando aquí en Canasta Básica, decíamos, con Rodolfo Zabaleta. Yo quiero saber cómo es este sistema político de las abejas y por qué habría que votar por ellas. Interesante, ¿no? Tiene sentido. ¿Es esto de la monarquía, ¿no? La monarquía, una sola reina, sí. Pero... Decisión. La dictadura del proletariado. La famosa dictadura del proletariado. Exactamente, ¿no? Las decisiones las toman las obreras, que son las que hacen todas las funciones y por lo tanto son las que toman todas las decisiones, ¿no es cierto? Vinculadas con el desarrollo de la colmena, con el cambio de la reina. Y el zángano, si no cumple su función, que es la fecundación de la reina, olvídate, el zángano no sabe alimentarse, no trae nada, por lo tanto, ¿cuál es su final? Quedar fuera de la colmena. Cada zángano sabe que en algún momento lo van a sacar de la colmena. Exactamente, ya pasó. Exiliado. O sea, en realidad esto es la vía del zángano. Cuando se empieza a apagar el verano y viene el otoño, sabe que en cualquier momento lo sacan afuera. Así que no le queda más alternativa. Porque encima no se puede alimentar por sus propios medios. Con lo cual, las obreras, chao, ya no cumplís más tu función. Ya no estás más. O sea, estás gastando encima. Estás consumiendo, por lo tanto, no podés estar más acá. Así que bueno, las obreras son... Es un sistema productivista, entonces. Sí, vos sabés que es interesante. Primero porque... La abeja no es un ser doméstico. Más allá de que la podamos llevar abeja doméstica, yo no puedo domesticar una abeja. Es un animalito en estado natural, que tiene su propio comportamiento. Uh-huh. Por lo tanto, podemos inducirlo para que por ahí se comporte de determinada manera. Y probablemente cuando le dejemos dos o tres opciones va a optar por la que menos nos sirve. Pero en realidad eso hace a su comportamiento natural. Entonces creo que en eso es lo que tenemos que tener claro. Que tiene su propio desarrollo y se comporta y se adapta. Tiene una gran adaptación al entorno, al medio ambiente, con lo cual... Es fundamental también las condiciones que se encuentra el medio ambiente. Bueno, ha pasado con los grandes incendios. la abeja adopta la forma de enjambre y sale y vuela y se sobrevive. En un balde, en muchos casos, el ser vivo de la colmena se va. Claro, el ser vivo que es la colmena se va, se va en definitiva, abandona el lugar donde está y listo. En muchas veces no le da tiempo, pero en la mayoría de las veces adopta esa forma, ¿no es cierto? Supervivencia. De supervivencia, exactamente. Por eso ha sobrevivido también a lo largo de tantos años, ¿no es cierto? Y bueno, a la especie más depredadora que somos nosotros. Total. Ahora, entonces, volviendo o retomando un poco la idea de la entrevista, ¿cómo se organiza la humanidad, el humano, para poder llevar a estas abejas? Vayamos a la parte cooperativista, si se quiere, en la que sí, la humanidad todavía somos capaces de pensarnos y cómo podemos cooperativizarnos en torno a la abeja. Yo creo que el ser humano toma de lo que es la organización de la colmena en sí muchas cosas. No solamente este trabajo que tiene que ver con lo cooperativo, donde cada integrante de la colmena, sea zángano, sea reina, sea obrera, es fiel a su objetivo. Los seres humanos somos los únicos que nos desviamos de nuestro propósito natural, porque tenemos la capacidad de pensar y no pensar muchas veces, entonces nos desviamos. Pero los animales en estado natural son fieles a su objetivo, no se corren un segundo de ese propósito que tienen, ¿no? Entonces, y en esto el hombre ha ido aprendiendo a partir de la observación del comportamiento de la abeja. Es más, yo creo que todavía se sigue investigando y observando el comportamiento de las abejas, y a partir de ahí ha desarrollado una apicultura que muchas veces prioriza a nosotros, al ser humano, y no lo que la abeja necesita, ¿no? Y en eso se producen un montón de distorsiones y generalmente ocasionamos perjuicios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión vinculada con la orientación que tiene la abeja, que todavía se sigue geográfica. Claro, exactamente, porque es un insecto solar, se ubica por el sol, por la dirección desde la piquera. ¿Cómo comunica? Si yo tengo una gotita, recién decíamos acá de las gotitas del chaste que había arriba de la mesa, y si hay una gotita de miel acá, vamos a ver que hay uno, dos o tres abejitas y al rato hay 10 y después hay 50. ¿Cómo comunican esa que acá hay una gotita de miel? Hay una comunicación en forma inmediata, ¿no? Bueno, todavía se sigue estudiando porque hay un montón de danzas que hace la abeja del 8, de coleteo, que para comunicar que acá hay una gotita de néctar o en tal planta ubicada en tal lugar hay polen o en tal otra hay una resina de propóleo. ¿Y qué esto pensás, es interesante, vos, de todo ese análisis? Porque yo me acuerdo del 8 de la abeja. ¿Qué pensás vos cuando trabajás con la colmena y decís, se están avisando que... Es que es así, uno se sorprende muchas veces porque esta comunicación es casi inmediata, porque vos la ves que en poco tiempo, y bueno, y hay una comunicación entre ellas dentro de la cámara, encima en un espacio oscuro, como es, ¿no es cierto? Hay mucho de sus antenas y de todos sus órganos sensitivos que tienen para poder percibir olores, ¿no es cierto? Porque está dentro de la oscuridad de la colmena, ¿no es cierto? Todo eso se transmite, ¿no es cierto?, a través de las antenas, que son los órganos que tiene la abeja para poder percibir olores. De hecho, también percibe lo que serían las líneas de agua, ¿no es cierto?, subterráneas, es decir, la abeja colocada en un encuentro de líneas de agua tiene más actividad que otra, ¿no es cierto?, que las otras que no están en esa línea. De hecho, los apicultores han incorporado la radiestesia, ¿no es cierto?, como una forma de ubicar las colmenas en esos espacios de encuentro de agua, ¿no es cierto? Es decir, son sensibles a los remedios homeopáticos. Y esto ya hay veterinarios que vienen trabajando en eso. O sea, por eso hay todo un mundo a partir de la observación de la abeja y de su comportamiento, que yo creo que todavía se sigue estudiando, todavía nos sigue sorprendiendo, ¿no? Ese poder de adaptación que tiene, ¿no? Por eso es yo creo que, vuelvo a decir, para mí sigue siendo todavía un misterio, ¿no es cierto? Como todavía no hemos resuelto muchas de las cosas que la abeja tiene para seguir enseñándonos, ¿no es cierto?, de su comportamiento. Bueno, ¿Dónde te podemos seguir escuchando? Parece que porque acá el programa que... se nos va a ir así, como si seguimos así. Que, no, no. Que Rodo va a empezar a hacer un programa de radio acá, no sé si acá en Vielava o en Radio Roja o en una radio, en la ahora Minga. Ahora mismo, se queda acá. Sí. Quiero cambiar, dar vuelta a la página y compartir con la audiencia de Canasta Básica qué es lo que estás haciendo, dónde se puede seguir aprendiendo. También incluso más ordenados, porque no les avisamos nada. Aquí ya que les íbamos a meter ahí nomás en una entrevista. Claro, fue una sorpresa. La sorpresa es parte de Canasta Básica. Formación intensiva sobre las abejas. Tenemos la gente tiene la cabeza así, no para de tomar nota. Tipo, esto no lo sabía. Esto recién empieza. Esto recién empieza, bueno, sí. Esta es la introducción al curso. ¿Dónde podemos Claro, nosotros venimos haciendo ya desde, qué sé yo, desde 12, 13 años que venimos haciendo la capacitación a nivel inicial. La hacemos acá los días miércoles en la Secretaría de Cultura. En Capilla del Monte. En Capilla del Monte, los martes en el Zoom de Charbonnier, ¿no es cierto? Ya desde agosto, la capacitación es una vez por semana, de agosto a diciembre, y es eminentemente práctica. Es decir, lo que damos es la teoría básica para que puedan tener herramientas para ir a ver las colmenas, pero bueno, ya se han puesto el equipo los alumnos y ya están en el apiario. Ayer fue, miércoles fue la capacitación de acá de Capilla y ya estaban en el apiario entre el medio de las abejas, porque esa es la idea, ¿no? Y nos pasa que está viniendo gente a hacer la capacitación por ahí de, no sé, de Córdoba, de esos lugares cercanos, porque justamente muchas capacitaciones apuntan a lo teórico. Y nosotros todo lo contrario, apuntamos básicamente a lo práctico. Es decir, lo que damos se lo podemos dar en PDF, en un montón de... Hay mucha información, ¿no es cierto? Y nos interesa que está dirigida sobre todo a lo que sería aquel que le interesa, en primer lugar, el autoconsumo. Aquel que consume miel y pueda... Entonces, empezar desde ese lugar. Y bueno, y si te animás, si te gusta y querés seguir teniendo algunas colmenas más, bueno, va y no termina la capacitación porque la cooperativa es la que lleva adelante, nosotros solamente estamos como profe, estamos haciendo la capacitación, pero en realidad la idea es que la cooperativa sigue estando en la zona, si bien tiene la dirección en Charbo, nosotros en la mayoría de los productores estamos en la zona, así que la idea es también acompañarlos, no solamente que se quede en el curso de agosto a diciembre, sino que también los acompañemos, ¿no es cierto?, en el proceso para aquellos que se quieran iniciar. Y si hay gente que le interesa la apicultura, este fin de semana, este sábado que estamos ahora, ya es creo que el décimo encuentro que se hace en Ambul, ahí en la zona de Tras la Sierra, hay sí. Un encuentro también de apicultores donde va a haber una capacitación durante la mañana, un par de capacitaciones, un almuerzo y después a la tarde a ver las colmenas. Así que es así también, teórico, práctico, y ya hace muchos años que se viene haciendo, hay apicultores ahí de la zona que lo vienen realizando. Y bueno, como cooperativa Los Algarrobos, también en las redes, ¿no es cierto?, en Instagram, en Facebook nos pueden seguir, y cualquier duda también pueden ahí acercarse, porque ya les digo, estamos acá y estamos empezando a hacer a acompañar evidentemente a los apicultores que se inician, ¿no es cierto?, en la actividad, o que les interese profundizar el tema, ¿no? Estamos ahí siempre dispuestos. Consultorio así de mirá, me pasa esto con la colmena, no sé, comportamiento. Sí, de hecho viste que todo parece fácil cuando uno lo ve la primera vez, y después empiezan las dudas. Cuando ya empezás a trabajar con la abeja, te empiezan las dudas. Y ahí es cuando nos llaman y saben que estamos acá y si podemos darle una mano y ir hasta el apiario, vamos, no sé, lo que va necesitando. Incluso hay alumnas y alumnos que han vuelto a hacer el curso para volver a fijar conocimientos, ¿no? Porque uno sigue aprendiendo, ¿no? Sigue aprendiendo, y es mucho lo que se puede ver, ¿no? Entonces, o sea, cada colmena es un mundo a veces, ¿no? Es decir, en el mismo lugar, dos o tres colmenas tienen diferente comportamiento, más allá de que vengan del mismo lugar y sean de la misma genética y todo. Por eso vuelvo a que es un animal en estado natural, que tiene su propio comportamiento, y eso debemos siempre respetarlo. Entiendo o me quedo con esa idea de repensar a la colmena como el organismo, el animal, y no a la abeja, pero la verdad es que no puedo evitar hacerte una pregunta medio ñoña, porque aquí Melissa Geisa, bióloga especialista en meliponas, ella dice, a mí me gustan las meliponas, es fanática, ¿no? Y la hemos hecho una entrevista acá detallando un poco todo ese trabajo que hace y toda esa ponderación, ¿no? Un lugar que, en el que pone a las meliponas. ¿A vos qué abeja te gusta más? Pero esto desde el corazón. No, yo estoy acostumbrado, te puedo decir, al trabajo con lo que sería la abeja que nosotros conocemos como la abeja melífera, ¿no es cierto? Pero hay que entender, como te decía antes, hay un montón de especies de abeja y está buenísimo el trabajo que hace Meli, ¿no es cierto? Hemos compartido un montón de actividades con ella porque el trabajo que está haciendo Meli de rescate de lo que es la abeja lanza, la abeja nativa sin aguijón, es fundamental porque se está perdiendo en la medida que estamos perdiendo los espacios, los entornos, los bosques, los montes nativos, y se está perdiendo esa abeja, que hay una variedad enorme, ¿no es cierto? Ella está en el rescate de lo que es la plebeya molesta, que es la nativa de esta zona, pero bueno, podemos... Plebeya molesta. Plebeya molesta es el nombre, ¿no es cierto?, de esta especie acá, pero tenemos, no sé, la Yataí en Misiones, que también tiene o sea, por supuesto, tienen diferentes áreas de pecoreo, que se llama, o sea, conviven con la abeja melífera, que está adaptada de hace un montón de años, ¿no es cierto? Tiene otra forma de producción y también la miel tiene otras características, ¿no? Es decir, la miel de melipona es una miel altamente medicinal, muy valorada, ¿no es cierto?, por su poder medicinal, ¿no? Y está bueno que se pueda rescatar. Yo sé que, por lo menos hasta la última vez que hemos hablado con Meli, está costando un poco la adaptación de esa abeja a lo que es de ese entorno natural a un entorno ya, como quien dice, de un meliponario donde tiene otras condiciones para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, está bueno porque me parece que es una tarea fundamental. Bueno, alguna vez yo cuando trabajaba en el INTA le planteé, así como el INTA le daba las semillas en su momento, ¿sí? ¿Por qué no le damos un núcleo de abejas meliponas? para que puedan tenerla en la casa, ¿no? Uno acá en el norte, ¿no?, en Cruz del Eje, toda esa zona del norte, las ve colgada de los árboles. No solo de los árboles, sino que saben el poder que tienen y en su rescate la ponen los mismos troncos en las galerías. Entonces, como lo ponen en las galerías de las casas y ahí lo dejan a la abeja que siga dentro de su entorno y sigan trabajando, ¿no? Para poder sacar esa miel medicinal o miel rosa, como dicen a otros, ¿no es cierto? Que, como te digo, tiene un valor medicinal, pero enorme, y que aparte ha sido hace poco incorporada a nuestro código alimentario, porque no existía nuestro código alimentario. Cuando se hablaba de miel solamente se pensaba en la miel de la melífera, y ahora también está incorporada lo que es la miel de las abejas nativas. Rodolfo Zabaleta, gracias. Esto recién empieza en serio. Sí. Rodolfo, sí, mucho, estás invitado prontamente. Cuando quieras, pero bueno, gracias por este paso por Canasta Básica. Quedamos obviamente disponibles para cualquier novedad que quieras contar sobre tus actividades. Cuando quieran. Si le parece, compañero, vámonos al enjambre de publicidades que tenemos aquí en Canasta Básica. No. Discúlpenos, somos humanos y de colmena todavía. Época de enjambre. Nunca mejor dicho. Es orgánico, digamos, el asunto. Vamos. Y bueno, ahí estamos. Entonces vamos a escuchar a nuestras vecinas y vecinos que anuncian en este programa y que comparten también su miel, lo que producen, lo que tienen para ofrecer. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones, a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba. rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Estamos en la Chacra Agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril. Y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes, de 11 a 15 horas, te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC, reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Como siempre en este programa prometemos cosas que cumplimos después. Las cumplimos, pero un poquito después. Entonces hay informes y cositas más que queríamos compartirles en el día de hoy que quedarán para después, ya lo anticipé. De todas formas, esta no puede pasar porque queremos compartir la información y la invitación para el encuentro que se hace este 13 de septiembre en la ciudad de Córdoba. Aquí en el aire de una radio Muchas Voces estuvimos hablando con Maximiliano Maita del Frente de Organizaciones en Lucha, donde explayó, comentó y nos metimos un poquito más en cuáles son algunos de los objetivos que se busca con este encuentro de la economía popular y cooperativa, que entre otras cosas busca exigir una ley, exigir el cumplimiento de una ley que es que el 15% de las compras públicas del Estado provincial se realice a cooperativas. Algo de eso está la invitación de Maxi y mucho más, por supuesto, porque nos da todas las coordenadas en este audio para que quienes estén interesados o interesadas puedan acercarse a participar de este encuentro el 13 de septiembre, este sábado, en la ciudad de Córdoba. Si les queda en el tintero y buscan más información, recuerden que está publicada la nota que hicimos con él en cdmnoticias.com.ar. Hola, mi nombre es Maximiliano, soy delegado del FOL. Estamos convocando junto con un amplio arco de organizaciones sociales, cooperativistas, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sectores sindicales y de las organizaciones sociales a una jornada para discutir la situación del trabajo hoy en Córdoba y para discutir particularmente la situación de los trabajadores más humildes y lo que estamos sufriendo, una gran crisis de la que nadie habla, los trabajadores precarios, los trabajadores de las cooperativas sociales. Queremos juntarnos para conocer cómo estamos, pero también para desarrollar estrategias, alternativas y propuestas para que existan políticas públicas que atiendan esta situación. Estamos hablando del acceso a la compra y la contratación estatal como forma de generar trabajo, como forma de generar ingresos. Mecanismos que hoy ya existen, solamente que lo aprovechan algunos sectores, sobre todo las empresas, pero que hoy no parece haber accesibilidad para sectores como nosotros, las cooperativas. Tanto las compras y las contrataciones, como el cumplimiento de la ley y el compre real y efectivo del 5% a cooperativas de la economía popular, son políticas urgentes que tienen que aplicarse para poder tener respuestas y resolver los problemas del trabajo y del ingreso en Córdoba. Están todos y todas invitadas. Es el sábado 13, desde 9 a 14 horas, en la Escuela Total del FOL. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Agu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzo, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Almacén del Buen Vivir. Productos directos de pequeños productores y cooperativas. Circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo. Quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837. Capilla del Monte. Esto es Canasta Básica. Comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Sí, poquito a poco esta canasta se cierra y vamos avisando que además de todas las actividades que fuimos diciendo de que va a haber este sábado y este fin de semana, también está, por ejemplo, la Feria Agroecológica de Cosquín, por ejemplo, ajá, y muchas otras ferias que siempre nos queda pendiente. Me parece que la canasta básica va hacia, en algún momento, hacia 2 horas. A la canasta básica le faltan redes, compañero. Sí. Así le digo. De alguna radio anda escuchando y dice, che, yo le puedo dar una mano con hacer las redes. Es que esto está las redes funcionando de canasta así. Básica pueden tener, por ejemplo, el repaso o la actualización de días, horarios de las distintas ferias. Y ahí está para consultar. Espacio participativo esta canasta básica, así que ya sabe, si estás por ahí y querés compartir la información de tu territorio, de tu zona, de tu región, de tu localidad, aquí está este espacio radial. Y si querés armar las redes de canasta básica, bienvenido. Bienvenido. Las redes no sociales, las redes sociales de verdad. Antisociales. Las redes no virtuales, allá vamos. Bueno, mañana viernes también hay cine ancestral aquí en Capilla del Monte, la casa compañera va a estar proyectando el documental Pachacuti, El Viaje, va a estar presente su realizador, Awak Ñawi, Diego Iorio, del proyecto Nación del Quinto Sol. Esto va a ser a las 19 horas, entonces en la calle Alén 767, Barrio Balumba. ¿Algo más? Sí. ¡Ay, la agarré distraída! Sí, no. Despedirnos para la audiencia, el día que sea que estés escuchando. Esto es Canasta Básica, un espacio radial de la economía solidaria regional. Bien viva está, así como las abejitas. Las abejitas han hecho un lío acá en el estudio en el día de hoy que no te cuento. Detrás de Rodo se fue un enjambre casi. Sí. Bueno, cerramos entonces, nos despedimos hasta la semana próxima con una nueva edición. Así que ahí, cuidado con los dedos porque la canasta se cierra ahora mismo. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.